Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días si nos escuchas por internet. Esto es Lucha Libre, este es el programa de ASI y estás escuchando el 101.8 de la FM, esto es Radio Topo. Son las 8 y nada, hoy es 20 de octubre de 2010 y estás... pues escuchando el 101.8 de la FM de Zaragoza. Tenemos un teléfono, ¿verdad que sí? Por favor, y contrastamos opiniones en el 976-29-1398. 29-1398. Pero, hoy mejor que no nos llamen. Bueno, hoy realmente contamos con tres personas que vienen a colaborar al tema de hoy, pero nos vamos a disuadir de participar, por supuesto. Bueno, pues si quieren participar, si quieren participar, que nos envíen un email, que el email es asi@asi-asi.org. Toma ya. Con las dos esas habituales de todos los programas. Bueno, y vamos a empezar corriendo. ¿Por qué? Bueno, nos vamos corriendo porque tenemos nada más y nada menos que... Sí, tenemos tres entrevistas diferentes y todas van a ir referidas pues a la salud y a los tratamientos, ¿no? De sanidad, a los tratamientos sanitarios. Vamos a hacer tratamientos sanitarios leves para aquellas gentes que enferman o se contaminan por la terapia habitual de los medios de comunicación comunes y otras gentes que ya tienen el neoliberalismo metido en el entresijo y extendido cual cáncer, y para eso hace falta una terapia dura de choque, que es la que trataremos al final del programa. Bueno, y esa parte, tenemos una parte primera, que es una entrevista con... que es, bueno, vamos a hablar con gente sobre el tema de la privatización de la sanidad, con gente de aquí y de Madrid, y después vamos a hablar con Jeremy Bertuin, que es el secretario de Relaciones Internacionales de la CNT francesa, para que nos cuente cómo se hace allí lo de la huelga. Sí, para que nos den algún cursillo adelantado, a ver si... Bueno, antes comentábamos, digo, joder, es que da gusto porque allí es que hay una buena estrategia. Y me decía un compañero, me dice, no, es que allí lo que hay es estrategia. Exacto. Bueno, pues ahí vamos. Dale a la sanidad. Sí, por eso, hoy tenemos Salubridad en Ondas, como bien introduce el compañero. Y pues bueno, vemos especialmente relevante el tratar el tema de hoy porque consideramos que la sanidad pública universal es la base fundamental para el desarrollo de eso que llaman, ¿no?, el estado de bienestar, y uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de la sociedad, puesto que supone, pues bueno, de alguna manera el esfuerzo de las personas con más poder económico y mejor salud por favorecer a aquellos que, por el contrario, cuentan con situación económica más precaria y con una salud más deficiente. Todo ello dentro del contexto de estos últimos años, ¿no?, una tendencia generalizada a desprestigiar y erosionar el sistema público en pos de mercantilizar y abrir brechas a la rentabilidad y desigualdad social. Así es la cosa. Bueno, yo tampoco, en eso igual discrepo un poquillo en las cosas que has estado diciendo, porque sí, desde luego es un derecho fundamental, forma parte del derecho a la vida, de la dignidad de la persona y de una serie de cosas. Pero eso de distribuir de los que más tienen y redistribuir de los que no, pues no estoy muy de acuerdo que sea así, ¿no? A ver, discrépame, que me gusta. Yo entiendo que es un derecho y como tal derecho. No se puede ir a comprar al mercado, no se mide en términos económicos, ni con cantidades ni visiones economicistas. Y que la riqueza que le sustenta, o la riqueza de la cual se nutre, es la riqueza que produce el conjunto de la población que vive en un determinado territorio. Ajá. Y entonces, luego hay que ver cómo se reparte esa riqueza. Pero lo que no es que los pobres chupen de lo que tienen los ricos o de lo que producen de más. No es así. No, hombre. Porque los que tienen de más normalmente es porque se quedan lo que hacen los que tienen de menos. Obviamente, sí, sí. Sí, la tónica un poco de lo que intentaba transmitir era esa, ¿no? Que aquellos que podemos contribuir más, pues a través de el mecanismo concretamente de la sanidad pública, seamos capaces de redistribuir y ser capaces de que los derechos y las necesidades de todas las personas sean cubiertas por igual independientemente de su capacidad económica, ¿no? Que es un poco justamente lo contrario de lo que está ocurriendo. Bueno, creo que tenemos a Antonio escuchándonos, ¿no? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Hola, Antonio. Hola. Bueno, Antonio es un compañero de Madrid, ¿no? De CAS Madrid. Sí, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Eso te iba a preguntar, ¿qué es exactamente el CAS un poco y cuáles son vuestros propósitos fundacionales o el motivo por el que existís? Bueno, pues mira, la coordinadora se creó en Madrid en el año 2004 cuando tuvimos ya confirmación de la hoja de ruta que tenía prevista el Partido Popular, el sector más derechista del Partido Popular encabezado por Esperanza Aguirre, para desmontar la sanidad pública. Nosotros tuvimos información interna, por así decirlo, que ya nos avisaba de que iban a aplicar el modelo que había fracasado en Gran Bretaña y Canadá, que es el modelo de hospitales que se llama PCI, que, bueno, en pocas palabras, se trata de traspasar a las empresas privadas con ánimo de lucro la gestión y explotación de los de las infraestructuras sanitarias durante décadas, en el caso de Madrid hasta 60 años son los contratos. A cambio ellos reciben un canon anual, explotan los hospitales y paralelamente se van cerrando infraestructuras públicas y vas poniendo en mano de empresas privadas el negocio sanitario, las partes rentables, ¿no? Curiosamente, lo que siempre va a ser público son dos cosas, los pacientes y la financiación. O sea, no se trata de que los pacientes se hagan un seguro privado y se lo paguen ellos de su bolsillo, no, no. Se trata de que la financiación pública que se consigue vía impuestos pase a repartirse privadas, como plusvalías de los accionistas de estas empresas a fin de año, ¿no? Esa es un poco la jugada. Entonces, acá se creó en ese momento para alertar a la población e intentar movilizar. Y bueno, pues en alguna medida hemos creado un referente en Madrid y a nivel nacional en algunos sitios, y en eso estamos, intentando pues defender la sanidad pública como derecho incuestionable para la población, independientemente de la etnia, de la del nivel económico, del nivel educativo, etcétera, ¿no? En eso estamos. Como bien dices, Antonio, estamos caminando hacia un modelo que realmente se ha aprobado ya en, decías, Estados Unidos, me parece, y Reino Unido, Canadá. Tengo un dato yo aquí que dice que bueno, la implantación de este nuevo modelo, ¿no?, de retraer lo público en pos de lo privado, en lo que se ha quedado a día de hoy es en 45 millones de personas sin derecho a ningún tipo de servicio sanitario, concretamente en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, el modelo de Estados Unidos es diferente. Estados Unidos es el único país de la OCDE que no dispone de un sistema sanitario público, ¿no? Allí es un sistema de seguros totalmente diferente. Es de los países desarrollados, entre comillas, si es que los podemos llamar desarrollados, el único que no tiene un seguro de cobertura universal, no se podría comparar. Lo que sí es cierto es que hay 45 millones de personas con una cobertura mínima allí, insuficiente, y se distribuyen pues en las capas étnicas más desprotegidas, hispanos, gente de color, etcétera, ¿no? Pero bueno, no es el modelo que podríamos hablar. El modelo que se ha aplicado en Madrid, que se está aplicando en Valencia, en Cataluña, en Baleares, porque este modelo lo que tiene es que lo está aplicando tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, ¿no? Sí. Ambos dos, con apoyo de pequeños otros, de otros pequeños partidos, en el caso de Cataluña y de Baleares, lo que sería la teórica izquierda, ¿no? Este modelo está trasplantado de Gran Bretaña y de Canadá, que es donde se aplicó previamente. Bueno, antes se había aplicado en sitios como Nueva Zelanda, pero se dio marcha atrás, ¿no?, cuando se vio el desastre económico que implicaba. Y el sitio más referente en el que nos podemos fijar para ver lo que ha ocurrido es el caso de Inglaterra, ¿no?, donde Thatcher empezó privatizando pequeñas partes, lo que ellos llamaban los servicios auxiliares, lo que serían los celadores, la cocina, y cuando llegaron la limpieza, ¿no? Sí, y la limpieza, todo, los servicios que ellos llaman auxiliares o de apoyo, que esterilización de material, claro, todo, ¿no? Sí, son muy importantes porque en un hospital hay que verlo como un todo. Entonces es muy importante la limpieza, la alimentación, porque en el momento que privatizas, pues ha pasado lo que ha pasado en Madrid, que la limpieza en los nuevos hospitales está privatizada y en centros de 200 camas hay una limpiadora solo por las noches para todo el hospital, para la urgencia, para los quirófanos, para todo, ¿no? O sea, eso lo que da lugar luego es incremento de suciedad, incremento de las infecciones, hasta el punto de que Gran Bretaña en los últimos años ha estado en el top, el número uno en infecciones hospitalarias en toda Europa, y está relacionado con el descenso, en el caso de ellos, de 38.000 puestos de limpiadoras que se han perdido, que pasaron de ser públicas fueron quitándolas, y son empresas privadas que, claro, ocupan mucho menos personal para garantizarse los beneficios, ¿no? Entonces, por acabar este tema que os comentaba de Gran Bretaña, hay una opinión muy extendida que es falsa, que es que dice que los conservadores británicos privatizaron, y no es así, privatizaron ciertas partes de lo que llamamos los servicios de apoyo, pero quien llevó a cabo el programa 100 hospitales PCI fueron los laboristas. A partir del 97 con Blair empiezan a cerrar hospitales públicos para abrir hospitales de este modelo como los que tenemos en el País Valenciano y en Madrid, ¿no? Uh-huh. Fueron los laboristas, no fueron los conservadores. O sea que es infraestructura pública, pacientes públicos, dinero público, sí, pero beneficio privado y explotación, sí, sí, privada. No, y la infraestructura es privada, o sea, los, ¿sí?, centros que se han construido en Madrid son propiedad de Acciona, de Sacyr Vallehermoso, de Fomento de Contratas, de Dragados, uh-huh, y ellos los explotaron durante 60 años. Lo que es público es el dinero, los pacientes. Vale, pues el resto es privado completamente. De acuerdo. Entonces, bueno, aparte de las múltiples carencias y repercusiones negativas que tiene en la población este modelo que nos estás contando de gestión privada, ¿cuáles crees que son los principales argumentos, por ejemplo, que se utilizan para hacer calar en la población, digamos, o las principales estrategias que se utilizan a la hora de tratar de mercantilizar o privatizar el servicio de salud? De convencer, ¿no?, de la necesidad de, uh-huh, de cambiar de un modelo a otro. Sí, bueno, vamos a ver. El proceso es muy sutil, o sea, no se trata de coger el Miguel Servet y vendérselo al Corte Inglés. El proceso es mucho más útil, ¿no? Es otra cosa totalmente diferente. Entonces, lo primero que se hace es una fase en la cual estáis en estos momentos en Aragón, en la cual lo que se hace es deteriorar el sistema público. Se deteriora el sistema público reduciendo plantillas, reduciendo gasto sanitario, reduciendo euros por habitante y año, no cubriendo bajas, derivando a la privada la mayor parte de lo rentable, etcétera, y dejando a la pública lo que no es rentable, ¿no? Entonces, en este primer proceso de deterioro va acompañado de una campaña masiva en los medios de comunicación, en la cual el discurso es que lo público no es eficaz, que lo público no funciona y que la solución está en introducir modelos de gestión privada en el aparato de la sanidad o la educación, por ejemplo, ¿no? Cuando sabemos, perdona que te interrumpa, Antonio, que sí, a fin de cuentas privatizar la sanidad implica un coste, multiplica el coste por muchísimo. Sí, sí, en el caso del modelo este que se está experimentando en el Estado español, el modelo es 5 veces más caro, pero no porque lo digamos nosotros, simplemente porque los múltiples estudios que se han hecho lo determinan. Incluso en el caso de Madrid, en la construcción de los 8 primeros hospitales de modelo privado fueron 700 millones de euros. Con el canon que se pague en el 2011... ya han recuperado toda la inversión completamente estos accionistas, ¿no? Ajá. Y tienen 25 años para tener beneficios. O sea, el año 2011 acaban de cubrir todos los 700 millones de euros que aportaron para la construcción de los centros. Entonces, es mucho más caro, pero claro, aquí hay alguien que gana y alguien que pierde. Ganan los accionistas, que son las mismas empresas que estaban huyendo del pelotazo inmobiliario, de la burbuja, uh-huh, y se refugiaron en el sector sanitario, donde se les han garantizado plusvalías y beneficios asegurados por 30 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, otros que pierden son los pacientes, porque aunque en el Estado español es prácticamente imposible hacer estudios de mortalidad y morbilidad comparando hospitales con ánimo de lucro y hospitales públicos, que uh-huh, no tienen ánimo de lucro, lo que sí tenemos son metaanálisis hechos en varias universidades, sobre todo canadienses, uh-huh, con datos muy consistentes. Por ejemplo, en el caso de adultos, con datos de 38 millones de pacientes, se acaba determinando que la probabilidad de muerte si eres atendido en un hospital con ánimo de lucro respecto a un no lucrativo es de un 2%. Uh-huh. Si eso lo sacamos y buscamos estudios de mortalidad perinatal, los niños recién nacidos, ¿sí?, la mortalidad se dispara al 10%. En el caso de ser atendido en un hospital con ánimo de lucro, a ser atendido en un hospital público, ¿no? O sea, eso ya es un porcentaje muy importante. Sí, es notable la diferencia. Un dato a tener en cuenta, desde luego. Volviendo un poco a lo que seguíamos, te has quedado en la primera fase de discurso, ¿no? La primera, sí, es el deterioro, el deterioro y la erosión, reducir, sí, la financiación. Es un deterioro planificado. Uh-huh. Eso es, porque otro de los argumentos que se esgrimen en esta línea también, ¿no? Nos hablabas tú de... bueno, otro de los argumentos que se esgrimen es la eficiencia, ¿no? Que la sanidad pública tiene listas de espera, sí, y que con esto se aceleraría el proceso de atención, sí, a los pacientes clientes, ¿no? Sí, eso es otro de los discursos que se utiliza, pero es radicalmente falso. Recientemente hemos colgado en la página web, que son www.casmadrid.org, ¿sí?, un estudio de los canadienses donde se demuestra que a mayor privatización, mayor incremento de la lista de espera. Aparte de que el tema de la lista de espera en la pública, hay que hacer un análisis serio, o sea, de por qué hay listas de espera, qué está pasando en este país, por qué no se utilizan al 100% toda la alta tecnología, todos los quirófanos, todos los especialistas, por qué, por ejemplo, en el Estado español no hay un turno de tarde de médicos. Los médicos a las 3 de la tarde entran de guardia, no hacen un turno hasta las 10 de la noche como hace el resto del personal. Mm. En otros países europeos existe un turno de médicos hasta las 10 de la noche, un segundo turno, el de la tarde, y se mantiene hasta las 10 de la noche abierta los TAC, la resonancia magnética, toda la alta tecnología, con lo cual te evita las derivaciones a la especializada. De alguna forma, diríamos que la lista de espera, en parte, está creada por el propio sistema, porque los propios políticos y administradores tienen intereses con las empresas sanitarias privadas y generan la lista de espera para luego derivar directamente ellos, ¿no? Eso es. ¿Qué te iba a decir? Dentro de esta amalgama, ¿no? De estrategias y de pequeños avances en los procesos privatizadores, últimamente está sonando con fuerza en los medios de comunicación y lanzándose con fuerza a la opinión pública el tema del copago. ¿Qué es exactamente el asunto del copago? ¿En qué consiste? Bueno, pues el copago es casi lo que termina de cerrar el círculo, del círculo privatizador, ¿no? Por una parte está poner de manos privadas lo que os estaba comentando, que son las infraestructuras y las partes rentables de la sanidad, porque lógicamente siempre va a haber una parte de la sanidad que va a quedar en manos públicas, que es lo no rentable. Y por otra parte está el copago. El copago yo lo llamaría repago, porque la sanidad se financia con impuestos, ¿no? La pagamos ya nosotros todos. Entonces, volver a pagar en el momento del uso es lo que es el copago. Curiosamente, el copago no tiene una fórmula exacta y homogénea para toda Europa, ¿no? Hay sitios donde se pagan 38 euros por ir al especialista a una primera consulta, o sitios donde te cobran 10 euros por ir a urgencias, como es el caso de Portugal, ¿no? Es muy variable. O pagas una parte de la prueba diagnóstica que te han hecho, o pagas un porcentaje de cada día que estás ingresado, o pagas una prueba que en algunos casos puede alargar la vida. Recuerdo una prueba, que un medicamento que se sacó del catálogo de prestaciones en Gran Bretaña, que mejoraba la calidad de vida en enfermos con cáncer renal, y parece ser que incrementaba la esperanza de vida en cerca de año y medio. Entonces este medicamento se sacó del sistema público, y quien podía se lo pagaba, y quien no podía pues no se lo pagaba. Eso sería también otra especie de copago. En principio hay una campaña mediática para lanzarlo. Se empieza con la factura sombra, porque se dice que hay que concienciar a la población de lo que cuesta la sanidad. Es verdad, esa noticia que saltaba hace un par de días o tres, ¿no? Salía... Creo que en Aragón ya está y en sí, más lo están autonomía. Implantando ahora. Exactamente, que iban a dar en algunos servicios, no en todos, una factura para que la gente supiese que cuánto cuesta. Lo que había costado la atención, sí. No. Esto, o sea, el sentido que tiene es ir preparando a la población para luego cobrarle. No tiene otro sentido, ¿no? Porque a la población no tiene ningún rigor en decirle que una operación de una angioplastia ha costado tantos miles de euros. Porque no saben ni en qué consiste la operación que le han hecho, ¿no? Hay una cosa en sanidad que se llama la asimetría de la información, y es la asimetría que existe entre el clínico y el paciente, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la factura sombra es la primera parte, ¿no? Empiezan por ahí, y la siguiente será el copago. Hay que recordar que el gobierno del PSOE reconoció públicamente que en el momento de las medidas de ajuste antisociales que ha tomado, estuvo dudando hasta el último momento si congelar las pensiones o introducir el copago, y se decidieron por congelar las pensiones. El copago está en la recámara. Nosotros entendemos, tenemos una campaña estatal contra el copago, que se puede firmar a través de la página web. Entendemos que es la siguiente medida de ajuste que van a meter. Entonces, el copago para nosotros es un impuesto a los enfermos, porque la enfermedad también tiene una distribución en función de la estructura social. Las clases sociales de nivel económico más elevado enferman menos, tienen mayor esperanza de vida, etcétera. Entonces, esto sería un impuesto a los enfermos y, por tanto, a las clases más bajas. El discurso que van a utilizar, por ejemplo, el más sencillo, es que, bueno, pues que no tiene sentido que una persona activa que cobra 700 euros pague los medicamentos y un jubilado que cobra 2.000 no pague nada, un pensionista, ¿no? Pero claro, aquí se obvia que el pensionista ha estado trabajando 40 años sosteniendo el sistema, y que ahora, en el momento en el que está enfermo y ya es mayor, no tenemos por qué cobrarle, ¿no? O sea, ya ha cotizado bastante y mantenido el sistema de forma solidaria. Esa es una de las justificaciones que dan. La otra justificación que utilizan es que el sistema es insostenible, que no hay dinero y tal. Y es radicalmente falso, porque el Estado español dedica cerca de 2 puntos menos del PIB que la media del PIB que la media europea en sanidad. O sea, hace falta dedicar más dinero a sanidad para aproximarnos a la media europea. Pero claro, ese dinero no tienen que aportarlo los pacientes, y menos las clases sociales más desfavorecidas, sino que ese dinero hay que sacarlo de donde lo hay. Y nosotros damos alternativas en nuestros documentos. Simplemente os voy a dar algunos datos. La propia Asociación de Inspectores Fiscales dice que anualmente hay 90.000 millones de deuda, de fraude fiscal de las grandes empresas que se escapa año tras año. 90.000 millones que se podrían cobrar de fraude fiscal y que servirían para pagar un sistema y medio nacional de salud. ¿Por qué? Porque en estos momentos en el Estado español, en el 2010, hemos gastado o vamos a gastar 63.000 millones de euros para toda la sanidad. No sé los datos de Aragón, los tendría que mirar, pero no creo que Aragón tenga un presupuesto superior a 5.000 o 4.000 millones de euros al año para la sanidad de todo un año. Entonces, hay dinero, lo que pasa que, claro, ese dinero está en el fraude fiscal, está en los 17.000 millones de euros que se dejan de ingresar por IVA anualmente, están en el impuesto de sucesiones, que se ha ido quitando, están en el impuesto de patrimonio, en los gastos militares... En las exenciones en la Seguridad Social, en 14.000 millones de euros, claro, que le hemos prestado a la industria armamentística, en los 18.000 del Ministerio de los Defensa, bancos, claro, de los 50.000, por un lado, más otros 100.000, más otros 100.000 a los bancos, más un montón, sí, sí. Claro, entonces, introducir el copago sería una medida insolidaria, y además todos los estudios que estamos barajando nosotros, internacionales y publicados en revistas prestigiosas, demuestran que cuando se introduce el copago tiene un problema. Si introduces un copago muy elevado para acudir al sistema y cobras 10 o 15 euros por ir a urgencias, va a haber gente que no lo va a poder pagar y no va a acudir en un primer momento. Pero cuando acude en un segundo momento, porque ya los síntomas son inaguantables, lo que provoca es un gasto mayor que el que se pretendía evitar, que es el caso de Portugal. Tenemos compañeros trabajando en Portugal que nos comentan que están viendo cuadros clínicos en Portugal que no habían visto nunca en la carrera. Y es porque en Portugal, desde que se introdujo el copago y se cobran 10 euros por acudir a urgencias, la gente se retiene y cuando llega, llega tarde y mal. Claro. Ya tumores desarrollados que ya tienen poca solución. Porque, Antonio, perdona, en esto justamente que comentas ahora, el tema del copago me da la sensación también que viene muy vinculado a todo esto que comentáis en vuestra página también de la externalización o reorientación de pacientes a la pública cuando las enfermedades son crónicas o son especialmente costosas en el tratamiento, ¿no? Sí, hombre, históricamente siempre se ha dejado a la pública lo que no quería la privada. La privada quiere la cirugía fría, la cirugía que requiere ingresos mínimos y que rápidamente libera camas para seguir utilizándolas, ¿no? Pero ya te digo que el copago puede ser muy heterogéneo, porque puede aplicarse en farmacia, de forma que empiecen a pagar a que quieran que paguen los pensionistas, o que incrementen el 40% que ya pagamos de farmacia los activos, o puede ser que se cobre por estar ingresado o por una operación o por otras intervenciones. O sea, que puede tener diferentes formas. Incluso, además, hay otro problema. Cada vez que se ha introducido el copago, se ha demostrado que hay que poner en marcha un aparato administrativo para hacer la recaudación, que al final sale más caro que lo que recaudas, en el caso de que metas copagos bajos. En el momento que metas copagos altos, puedes recaudar, pero al final estás provocando lo que pasó en Oregón, que es que los costes totales al final son más elevados de lo que eran antes. Porque las enfermedades, cuando llegan, llegan más complicadas, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros no hay ninguna solución, sino que es un impuesto más a las clases populares, y es un poco el tema. Creemos que es el tema estrella para este año, porque sospechamos que es una de las siguientes medidas que quieren aplicar en el siguiente plan de ajuste. Pues sí, tiene pinta, y una vez más van a recortar donde no se debe recortar para dárselo a quien ya le sobra, ¿no? Y bueno, también ojeando vuestra página, ya por ir concluyendo, también hemos estado viendo que estáis proponiendo movilizaciones para el mes que viene. ¿Puedes explicar un poquito la campaña y las movilizaciones? Sí, bueno, tanto en Madrid como en otros puntos del Estado se está llevando a cabo la campaña del copago, con recogida de firmas, con mesas en los barrios y con actos informativos. Y por otra parte, nosotros preparamos movilizaciones para el mes de diciembre. El día 2 de diciembre vamos a tener concentraciones en Madrid y puede que en algún otro punto del Estado, y las vamos a hacer en la sede del Partido Socialista Obrero Español. Ajá. ¿Por qué razón? El PSOE votó justo hace un año una proposición en el Parlamento en la cual aceptaba presentar enmiendas para modificar la ley 1597, que es la ley que permite entrar a las empresas con ánimo de lucro en la sanidad. Con la Ley General de Sanidad, que todavía está vigente, no era posible que empresas privadas se hicieran cargo de un área de 500.000 habitantes, de un millón de habitantes, y lo gestionasen. Eso lo permite esta ley, la ley 1597, que es la que ha permitido abrir todos estos hospitales privados en Valencia, en Cataluña, en Madrid, en Baleares, etcétera. Entonces, el PSOE se comprometió hace un año que iba a presentar propuestas para modificar la ley en base a una proposición de ley que presentó Izquierda Unida. Ha pasado 11 meses, llevamos para el año, y el PSOE se ha limitado a pedir prórrogas semanalmente a la presentación de enmiendas. Todo hace pensar que el PSOE quiere agotar la legislatura sin modificar la ley, precisamente porque están utilizando esa misma ley ellos donde gobiernan. Uh-huh. Entonces, vamos a hacer movilizaciones en varios puntos del Estado para recordarle al PSOE sus compromisos. O sea, se comprometió con que iba a modificar la ley, que modifique, y si no, que no se hubiera comprometido. Entonces, esas serán las siguientes, pero hay que vincularlas al copago porque... si logramos extender entre la población el peligro que puede suponer la introducción de copagos, pues podremos sacar a la gente a la calle y podremos conseguir que los políticos frenen esas ansias. O sea, esto es una correlación de fuerzas. Si la gente se mueve, conseguimos frenar las políticas negativas. Si no se mueven, pues se introducirán todo lo que quieran. Bueno, pues muchas gracias, compañero. No tenemos más tiempo por hoy. Seguiremos en otros programas hablando. No sé si se te ha quedado algo por decir que consideres importante, algo que añadir. Habría muchas cosas, pero prefiero que hablemos en cualquier otro momento. Muchas gracias a pues vosotros. Continuemos. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Salud. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pública. Bueno, pues quien tenga interés en indagar más sobre este tema puede hacerlo en su página web, donde ahí van saliendo noticias, hay campañas, hay artículos de opinión, hay artículos de explicación. La página es casmadrid.org. Eso es. Y bueno, pues nos ha hecho el compañero una introducción interesante al panorama, al tema del copago y todos los argumentos maléficos de deterioro y crítica al sistema público y una introducción a lo pernicioso que puede ser, ¿no? El entrar en... Uh-huh. El abrir brecha a... Sí, un poco, vamos, la historia es, según se ve lo que ha contado, es un poco la de siempre, ¿no? Sí. Es decir, la financiación es insostenible, el sistema sanitario está en quiebra, no tiene tal, el sistema público no es eficaz, no es eficiente, hay que sustituirlo por uno privado. Y pues lo de siempre, pues en los presupuestos, pues ahora mismo en estos últimos presupuestos generales del Estado, donde también se rebaja la partida sanitaria y se introduce un nuevo modelo que es la cofinanciación. Entonces, prácticamente en todas las áreas de lo público comenzamos ahora a partir de ahora en eso. Es decir, la empresa privada pone la mayor parte del dinero y construye, y luego pues durante muchos años se le va dando un canon anual desde el Estado, que acaba asegurando pues una entrada muy estable de beneficio y a largo plazo, y refugiando pues a las empresas potentes, que serán quien gestionen el Estado y quien tengan esa posibilidad. Uh-huh. Bueno, pues me parece que podemos dar entrada a la segunda intervención. Hola, Isabel. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues eso, acabamos de hablar ahora con el compañero de Madrid, nos estaba haciendo un poquito de introducción a todo el tema del copago y los riesgos a los que... nos veremos sometidos, ¿no? En caso de que accedamos y no sepamos dar una respuesta pronta a todo esto que se nos viene encima. Nos gustaría pues saber, pues quizás desde Aragón, qué respuesta hay a todo esto, ¿no? Si desde la plataforma de solidaridad, la plataforma de por la salud pública se está moviendo alguna cosita también. Sí, bueno, nosotros sí que estamos intentando un poquito dar voz a lo que está ocurriendo aquí, porque así como el caso, por ejemplo, de Madrid es muy evidente, lo que está ocurriendo, el de Madrid, el de Valencia y el de Cataluña son como los que más llaman la atención, el caso de Aragón ha sido como más sutil, como más encubierto, no ha sido tan evidente para la gente, ¿no? Son así mecanismos pues un poquito más discretos, pues a lo mejor el ir poquito a poco sacando algunos servicios, externalizarlos, pues eso un poco en todas las comunidades, ¿no? Pero aquí eso ha sido muy progresivo, es decir, pues el servicio de limpieza, por ejemplo, el servicio de informática, los servicios administrativos, eso poquito a poco se va externalizando. Uh-huh. Y entonces todas estas acciones quedan un poco tapadas y también nosotros pues intentamos un poco sacarlo a la luz, ¿no? Porque si no, no da la sensación de que aquí muchas de las cosas que se hacen pues son para mejorar la asistencia, para mejorar las listas de espera, pero en realidad son muchas maniobras encubiertas de privatización. Uh-huh. No hemos tenido tiempo de conversar con el compañero de Madrid, pero te transmito a ti también un poco algunas de las informaciones que hemos leído. Se habla también de modelos de teleoperadores y contestadores automáticos de cara a atender a los posibles clientes enfermos, con el fin de teledirigir los procesos rentables hacia la privada y dejar todo lo que supone gente, pues bueno, con necesidad de intervenciones más caras, ¿no? O sí, gente con tratamientos crónicos, y pues de alguna manera guardar todo el marrón a la pública. Sí, bueno, os oigo un poquito bajo. ¿Ah, sí? No sé si de alguna manera se puede mejorar el sonido porque me cuesta un poco. Ahora mismo ponemos a nuestro técnico a trabajar en ello. No te vale, preocupes. Gracias. ¿Sí? ¿Mejor? A ver, que sí, que respecto a estas cosas, es que ese tipo de traslado de pacientes sí que ocurre bastante. Creo que la pregunta iba por ahí. Eso es. Por ejemplo, hay muchas concesiones que se hacen a la sanidad privada, que es por un intento, por ejemplo, de eliminar listas de espera, o eso es lo que se dice en principio, ¿no? Es esa maniobra, y que luego en el momento en el que hay algo más complicado, algo más costoso, pacientes, por ejemplo, los pacientes de edad más avanzadas, que suelen generar más gasto o procesos muchos más caros, todo eso siempre acaba revirtiendo en la sanidad pública. O sea, que realmente la sanidad privada se lleva siempre el beneficio de los pacientes que digamos que son mejores para ellos, más rentables. Eso es. Entonces, ahí esa trampa existe muy a menudo. Ahora mismo, ¿cómo está un poco la correlación de fuerzas en Aragón entre sanidad pública y sanidad privada? ¿Y cuál es un poco la tendencia que se lleva desde el poder político aquí? Pues aquí se están intentando hacer una serie de experimentos, entonces hay cosas un poco dispares. Hay algunas cosas que son como concesiones, pues como ocurre, por ejemplo, en educación, ¿no? Que pues sí, puede ser un hospital de gestión privada, pero que realmente se está pagando por dinero público. Y entonces eso, por ejemplo, pues ocurre para llevar algunas áreas. Pues, por ejemplo, se ha hecho una concesión para toda el sector del rollo Villanova en Zaragoza, ¿no? La margen izquierda del Ebro, para que lleve la MAS, lleve todo lo que sería traumatología. En vez de crear un servicio potente de traumatología, a la MAS se le paga un dinero por población, la población que tienen en esa zona. Y entonces, por ejemplo, ellos asumen esas atenciones. Uh-huh. Y lo mismo se hace, pues, por ejemplo, con algunos otros servicios. Pues en vez de contratar en el Miguel Servet durante mucho tiempo, en vez de comprar un aparato nuevo, por ejemplo, de radioterapia para pacientes de oncología, ¿sí? Pues lo que se hace es una concesión con un servicio privado para todo el paciente que lo necesite, se le deriva allí. Entonces, uh-huh, es un gasto siempre mucho mayor que el hecho de invertir ese dinero en la sanidad pública. Entonces, maniobras de estas hay en muchos sentidos, pues, por ejemplo, la externalización de servicios como odontología, que la sanidad pública cubre muy poquitas cosas, y en una franja de edad, en niños y en adolescentes, se les estaba entregando a los padres como una especie de cheque. ¿Sí? Con que ellos podían optar por con ese cheque ir a la sanidad pública o ir a la privada. En realidad, sí, parece que estás dándole a la gente a elegir, pero es que al final ese dinero siempre deriva hacia el mismo sitio. Y, por ejemplo, una cosa que se parece bastante a una maniobra de Madrid es la libre elección de especialistas, que al final esto siempre acaba en lo mismo también, que se le da al paciente como el derecho de que pueden elegir especialistas. O sea, si yo, por ejemplo, vivo en Teruel, pero me han dicho que fulanito de tal que está en Zaragoza es muy bueno en tal historia, sí, pues puedo elegir ir allí. Y eso luego marca como una especie de competitividad entre profesionales. Aquellos profesionales que sean más elegidos por los pacientes, digamos que van a disfrutar también de mayores beneficios. Ya. Se va a dotar ese servicio pues de el pago que sea o los servicios que sean, ¿no? Y además esto encubre que el paciente con esto tiene el derecho de que si no le esa primera consulta, cuando está esperando un servicio, por ejemplo, de digestivo o de lo que sea, si en una primera consulta tardan en citarte más de un mes, hay un nuevo decreto que dice que tú puedes elegir ir a un privado, por ejemplo, y que esos costes los paga la sanidad pública de ese servicio. Ya. Con lo cual, las listas de espera, en el fondo, generan privatización. Claro, generan beneficios y rentabilidad a la privada, sí, por lo cual tampoco hay mucho ánimo en reducirlas, ¿no? No. Pese a lo que ha dicho, bueno, hubo un compromiso de la ministra de Sanidad saliente, de ayer, creo, ¿no?, de anteayer, que decía que se comprometía a tener una duración de 6 meses máxima en listas de espera para intervenciones y esto, ¿no? Efectivamente. Claro, esto en realidad sí, ellos lanzan ese compromiso, pero es que ese compromiso detrás son contratos privatizadores. Ajá. Y Isabel, tratando un poco de desenmascarar, ¿no?, desmontar este discurso que no responde a una realidad en absoluto, ¿no?, y que bueno, esta tendencia hacia la privatización, queda patente que redunda en incremento de costes, en degradación de los cuidados. Quería orientar el tema también un poquito hacia el tema de la inmigración, en el sentido de que, bueno, hay ayuntamientos aquí dentro del Estado que están dificultando deliberadamente el acceso al padrón o al empadronamiento para inmigrantes, con la consecuencia que eso tiene tan perniciosa, que es excluirlos directamente de servicios tan básicos como es el de la educación y el de la sanidad en este caso, ¿no? Sí, sí, sí, porque ahí, por ejemplo, para cualquiera que se quiera sacar la tarjeta sanitaria y se exige, en la mayoría de los actos se exige la tarjeta sanitaria, lo que se pide básico es el empadronamiento. ¿Qué pasa con los pacientes inmigrantes? Pues que, como tú dices, en muchos casos no pueden obtener ese empadronamiento, es una forma pues de salir más a la luz si su situación es irregular, y entonces en muchas ocasiones o no vienen, optan por no venir a las consultas, o a veces optan por venir con nombres falsos, por ejemplo, ¿no?, de compañeros que sí que están empadronados. Y entonces ahí en muchas ocasiones sí que hemos detectado problemas de que, claro, puedes generar efectos secundarios importantes en esa gente porque se hacen registros en las historias que son irregulares, que son, pues bueno, y ahí sí que hay un factor muy grave de exclusión. Es gente que acaba no optando a unos derechos fundamentales como es el de la sanidad y sobre todo de muchas labores preventivas, porque a lo mejor en un momento grave de su salud, pues en un centro sanitario habitualmente se le va a atender, sí, tenga o no tenga tarjeta sanitaria, pero muchas veces están excluidos para procesos preventivos y en este caso, por ejemplo, lo sufre gravemente más la mujer. Porque, por ejemplo, para muchos procesos de embarazos, que son labores muy importantes, más que un proceso de enfermedad, no hay una labor de prevención. Y esto muchas veces queda, en estos actos queda excluido. Y cuando posiblemente también esta franja de la sociedad son mucho más vulnerables a enfermedades como puede ser el tabaquismo, las caries, el sobrepeso, la sobremortalidad, ¿no? Sí, y muchos más muchas más problemáticas por culpa de las condiciones laborales. Normalmente eso pasa mucha factura y las condiciones en las que habitualmente, pues eso, peor nutrición, peor. En general es la población que digamos que más necesitaría y que muchas veces por todas estas condiciones menos recibe. Y todo esto, pues lo que viene seguramente a fomentar o se sustenta es en un discurso xenófobo. ¿No es así? Pues antes hablábamos de que se intenta deteriorar de alguna manera la sanidad pública, pues esgrimiendo que es poco eficiente, ¿no?, o que supone pues ralentización en la atención y demás, y todo esto se sustenta en, bueno, pues argumentos que posiblemente has escuchado tú de, pues bueno, estos inmigrantes que vienen y colapsan las listas de espera, sí, sí, y demás, ¿no? Sí, sí, estos comentarios son muy numerosos y, de hecho, algunas veces, precisamente por estar excluidos de la forma que comentábamos, pues optan por acudir más a servicios de urgencias, porque, claro, si tú no estás en una posición pues de empadronamiento, etcétera, pues acudir al centro de salud es más complicado y en unas urgencias pues quedas como más diluido, te van a atender porque es un servicio de otras características. Entonces, al ir allí, pues esos comentarios que, como tú bien dices, ¿no?, de que colapsan, etcétera, etcétera, o a veces acudir en horarios irregulares o sin citas, porque la atención la precisan, pero lo que no tienen es esa facilidad para acudir y tampoco tienen la misma facilidad normalmente por sus condiciones laborales, porque en muchas ocasiones no pueden acudir. En muchos de los centros de salud la atención se hace por las mañanas, y por las mañanas la gente que está con contratos irregulares no puede dejar su trabajo para ir a una consulta, porque es que no tienen ese permiso, por ejemplo. Y bueno, y irregulares y no tan irregulares, porque los casos de precariedad es muy difícil también, y ahora mismo con la nueva reforma laboral el ir al médico también puede ser causa de despido o el llevar un tratamiento prolongado. Sí, sí, sí. Yo eso, por ejemplo, en distintas ocasiones incluso lo hemos visto, pues contratos a lo mejor de estos que son como contratos de prueba, gente que por el motivo que sea les ha tenido que dar la baja y que luego te comentan que les han despedido y que como realmente no tenían ningún derecho más, pues es que ahí poco más pueden hacer. O gente que te lo manifiesta que es que no pueden venir al médico en el horario que tú le pides, pues porque su situación ahora, es de ahora os van a dar un plus, ¿no?, por no dar bajas laborales eso ahora es algo ahí candente que se está barajando y que van a intentar como hacer una supervisión, igual que ya se hace una supervisión sobre las recetas, y que según lo que receta un profesional te pueden dar como una especie de, pues sí, un plus también, ¿no?, como un premio según cómo te has portado, pues con este tema un poco se pretende lo mismo. Y volviendo un poquito a la local, Isabel, y por cerrar, habíamos leído también el caso de algunas movilizaciones a manos de médicos y pediatras que estaban disconformes por las adjudicaciones de plazas, ¿no?, en resolución de posiciones, que resultaban poco transparentes. ¿Nos puedes ampliar un poquito Sí, aquí, bueno, Aragón es una de las comunidades que creo que tienen, las oposiciones se convocan cada de una forma muy dilatada, ¿no? Que no hay muy frecuentemente en sanidad. Entonces esto muchas veces sí que favorece que haya plazas que se reserven como para colocar a gente que quieren colocar. Entonces, por ejemplo, en este caso, me parece que eran que llevábamos 8 años sin que se convocara una oposición y el número de plazas que ha salido ha sido como muy desproporcionado. Digamos que de toda la comunidad autónoma solamente ha habido 7 plazas que se han convocado en Zaragoza y el resto pues en otros sitios. Pero para la población que es, solamente de creo que han salido convocadas unas 65, 67 plazas y de esas 67, solamente 7 en Zaragoza, pues es muy desproporcionado, son plazas muy golosas y entonces lo que se visualiza ahí es, además es que se sabe que hay muchas más, o sea, que es que eso la gente lo sabe. Entonces ahí lo que se ve es que esas plazas se las guardan, no las sacan en este momento para la oposición, para luego mediante, bueno, pues comisiones de servicios, situaciones así un poquito más peculiares y que ya se les puede dar un poco más a dedo a gente que les interese a la administración colocar en sitios más favorables, pues esas plazas irán saliendo posteriormente, pero ya nadie puede ejercer un derecho sobre esas plazas. Entonces ahí hay un, pues sí que ha habido un tratamiento muy oscuro. Un malestar, ¿no?, por el chanchullo que se llevan. Muy bien. Pues Isabel, muchas gracias, nuestra corresponsal en salud, en lo local. Muchas gracias. Un beso muy grande. Buenas noches. Hasta pronto, chao. Hasta luego. Bueno, pues ahí estamos. Parece que el panorama está candente y parece que lo necesario ahora mismo sería movilización y respuesta, desde luego, y me parece que vamos a contactar enseguida con alguien que nos va a dar unos cuantos ejemplos a este respecto. Un poquito de música, quizás. Bueno, pues a la espera de poder contactar con Jeremy en Francia, podemos recapitular un poquito las cosas que nos han ido contando. Una de las cosas que mencionaba Isabel, ¿no?, que era el tema de los incentivos a médicos o a profesionales por el número de pacientes que atendían, no sé, eso entra claramente dentro del discurso de mercantilización de la atención y de considerar a los pacientes clientes, optimizar la atención, o sea, reducir la atención en pos de acelerar los procesos de atención, ¿no? Bueno, es posible que Jeremy nos amplíe un poquito esto. En Francia lo llaman las tarifas por actividad, ¿no?, que viene a ser, pues eso, lo que estábamos diciendo, favorecer. Sí, las tarifas por actividad, pero vamos, esto es, y volviendo al inicio del programa, es la enfermedad neoliberal, es y sin más. Claramente, el hacer del médico... Es y sin más, y es en el médico, y es en todos los aspectos de la vida y la sociedad y de la cotidianidad. Sí, totalmente extrapolable a todos. Se mercantilizan, se explotan desde las relaciones humanas a la enfermedad, uh-huh, a las cosas más viles y miserables que se pueden explotar. Exacto. Desde la protección social, a la atención a la vejez, a las relaciones laborales, a lo que sea, y a las relaciones humanas. Cuando en realidad la mejor forma de optimizar la atención sanitaria es trabajar en prevención, ¿no? Eso sí que sería reducir el gasto. Eso es. Puede ser una de las soluciones, trabajar en prevención. No lo sé. Tal vez sea una de las formas con la que los franceses están consiguiendo darle terapia de choque al virus del neoliberalismo ahora mismo. Quizás. El trabajo en prevención, porque claro, tú comparas la respuesta que está viendo ahora mismo en Francia a todos los procesos neoliberales y privatizadores, uh-huh, sanidad incluido, uh-huh, y comparas la respuesta que ha habido en el Estado español a los procesos neoliberales y privatizadores, y claro, pues es un poco de risa. Yo me siento que somos los más tontos de Europa o de los más tontos de Europa. Sí. ¿No? A ver si calentamos motores de una pero vez. Aquí estamos nosotros y los italianos, que tienen fama de algo, pero que no se sabe por qué. Que no se sabe por qué, últimamente, que estamos en las mismas. Porque claro, no sé, aquí, según unos medios de comunicación, van 6 huelgas generales en Francia, vamos, me refiero. Según otros medios de comunicación, 9 huelgas generales. A ver si nos aclara ya. Y en el Estado de español estamos haciendo una ILP. Uh-huh. ¿Qué viene a ser? Una iniciativa legislativa popular. Ajá. ¿Y a manos de quién? A ver, desde la huelga después del 29S, uh-huh, el objetivo es retomar el diálogo social. Han estado esperando al cambio de ministro que se ha producido hoy, que han puesto a un sindicalista de UGT, de ministro, antiguo secretario de Estado de Trabajo. ¿Todo queda en casa? Muy contentos porque, claro, es un tipo sindical que fue a la manifestación contra la reforma laboral. Míralo. O sea, una capacidad de bipolaridad salvaje. Exactamente. No, es un poco inexplicable que el tipo que tiene que aplicar toda la reforma laboral, por ejemplo, estuviese en la manifestación. Pero vamos, aquí lo que estamos haciendo ahora mismo, frente al ataque neoliberal o a la aceleración del neoliberalismo, pues ya sea en el plano de los ajustes, que los ajustes, pues bueno, es un poco lo que estamos viendo y lo que hemos visto de procesos de privatizadores de derechos, uh-huh, y de mandarnos a comprar derechos al mercado. Esos son los ajustes que se han hecho y los que están por venir, del aumento del marco de explotación con la reforma laboral o, una vez más, de quedarse toda la parte que son las pensiones y la protección social, uh-huh, que es muchísimo más que la sanidad en porcentaje del PIB. Pues la respuesta que estamos haciendo a eso pues es una huelga de risa, es una huelga pactada, es una huelga negociada, donde no iba a pasar absolutamente nada, y ahora llevan un mes el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras a nivel estatal, que es de por aquí, y el secretario estatal de UGT, para redactar un folio, o folio y medio, que van a presentar como ILP en el Congreso de los Diputados. Una ILP es una iniciativa legislativa popular, es decir, es una forma de promover que se haga una ley. Pero a diferencia de las diferentes formas de promover que se haga una ley, cuando la haces tú tienes que juntar o avalarlo con, creo que es 500.000 de firmas si se trata del Parlamento Estatal, uh-huh, y no se la tienen ni por qué leer. O sea que pueden entrar perfectamente y salir. Nada, ni tomarla en ni debatirla, ni pensarla, ni nada. O sea, directamente no, ya, fuera. Uh-huh. Ni entrar, ni tomarla en consideración. Entonces, claro, es un poco ridículo porque estamos viendo, pues... Bueno, pues que aproximadamente pues entre el 20 y el 30% de las gasolineras francesas están cerradas, que empieza a haber problemas de abastecimiento y de colapso industrial en Francia, uh-huh, los aeropuertos, la Renfe, la enseñanza, la educación está parada, los maestros llevan de huelga una semana, y muchos sectores, muchas partes del sector público están en huelga, y muchos otros y muchos sectores del sector privado. Claro, tú ves la diferencia y la diferencia pues es abismal, es para sonrojarte, es para sentirnos mal, porque aquí escudándose en argumentos, pues hemos visto como cantidad de miserables por el salario de un día, por ejemplo, pues están hipotecando su realidad, su futuro y el futuro de los que vienen después. Bueno, acuérdate, ¿no? Cuando acudíamos a la universidad, por ejemplo, a recoger las actividades de piquetes, tanta gente, ¿no?, que esgrimía su derecho al trabajo el día de la huelga. No, claro, el derecho al trabajo es el del 20% de la población que está en paro. Eso es. Ese es el derecho al trabajo. Y también pensaba antes que los que deben estar realmente frotándose las manos son las farmacéuticas, ¿no? Ante la posibilidad del cambio del modelo de lo privado a lo público, porque si ya en lo público sacan una tajada... Por eso, pues las farmacéuticas ganan de todas maneras. Los médicos son, pues es que es lo que te digo, lo que decíamos, los médicos son auténticos expendedores de recetas. No hay otra cosa. Uh-huh. Y bueno, entonces... En Francia lo que estamos viendo, igual que hemos visto en Grecia, incluso en el Reino Unido, uh-huh, ante el despido que se va a hacer ahora de 500,000 de empleados públicos, estamos viendo que hay movilizaciones, que comienza a haber protestas. En Francia hay muchísimas protestas, hay en todos los sectores. Uh-huh. Hay una represión fortísima, van 1.400 detenidos y hoy el ministro de Interior francés ha dicho que iba a haber tolerancia cero con los agitadores. Y que quería meter mano a la paralización, ¿no?, de lo combustible y demás, me contabas antes. Uh-huh. Y también han decretado hoy mismo ya el desbloqueo por la fuerza de las refinerías de petróleo, aunque no sé cómo van a hacer un desbloqueo por la fuerza cuando son los propios trabajadores de las refinerías los que están en huelga. Entonces, pues apuro de hostia, seguramente. No, pero no es apuro de hostia, es que no hay quien trabaje. Entonces, pues no sé, si utilizarán el ejército, porque se supone que en casos graves, cuando se pone en peligro la estabilidad del país, pues se puede poner al ejército a trabajar, a hacer el esquirolaje al ejército. Sí, eso está más o menos estandarizado en las constituciones y los decretos reguladores de la huelga en todo país democrático y civilizado. Pues no sé, y retomando un poco, por seguir desmontando, ¿no?, un poco este discurso de fomentar la privada en pos de solventar todos los problemas que la pública genera y sobre todo la ineficiencia en términos económicos y en términos pues de listas de esperas y demás. Recojo ese dato que estábamos tratando antes, ¿no?, con Antonio. Decíamos que el modelo privatizador, que lleva años de práctica tanto en Estados Unidos como en Canadá, uh-huh, comentábamos antes eso, ¿no?, que 45 millones de personas sin derecho a ningún tipo de atención sanitaria, mientras que es el país con mayor gasto sanitario. Uh-huh. Sí, así que, otros datos que daba, por ejemplo, pues del aumento de la mortalidad perinatal del 2% en la pública, un 10% en una situación de privatización, o el mero hecho de que estudios científicos pues demuestran que la privatización lo que hace es producir incrementos en las listas de espera. Exacto. Siendo que en muchas ocasiones el incremento de las listas de espera se hace desde la pública para favorecer el tema de la privatización. Exacto. Y otro de los argumentos que se esgrimen, que también es bastante curioso, es el tema de la motivación, ¿no? Es decir... Sí, pero vamos, no, yo me quiero quedar con este que has dicho antes también. A ver. Lo que no funciona es el sector público. Uh-huh. O sea, perdón, lo que no funciona es el sector privado. El sector privado no funciona, hay que decirlo ya claramente. El sector privado no funciona, no se sostiene, es inviable. Y no quiero ponerme estatalista y no quiero ser estatalista, pero es así. Uh-huh. Tú revisas y echas cuentas y no hay empresa privada que funcione sin subvenciones. No existe. Gastan más y encima se lo queda una sola persona. No tiene reversiones sociales porque se lo queda una persona. Te pones a ver y tiene tanto peso en el Producto Interior Bruto las subvenciones que le dan a la empresa privada, uh-huh, como las garantías de derechos fundamentales que se hacen en el... que hace el sector público. A ver. Por ejemplo, uh-huh, el año pasado se le ha dado más dinero a la banca, uh-huh, se le ha regalado más dinero a la banca del que se ha gastado en protección social. Uh-huh. Estamos hablando de los 250.000 millones no, de euros. No, 100.000, con los 100.000 millones de avales. Solo con los primeros, con el aval. El conjunto de la seguridad social en bajas, pensiones de viudedad, de orfandad, pensiones contributivas, pensiones no contributivas, y incapacidades temporales, bueno, todo tipo de desgracias que le puedan pasar al ser humano, gasta 117.000 millones de euros en un año. Y a la banca se le dan 100.000 millones de euros al año. Entonces... Que se nos están riendo en la cara y además... No, no funciona. Pero es que no, te pones a mirar el sector industrial y sucede lo mismo. Te pones a mirar el sector de la construcción y sucede lo mismo. Se le han dado 50.000 millones de euros. Lo mismo que se utiliza para financiar la sanidad pública. Al sector industrial y al sector de la construcción. Entonces, claro, te pones a esto. Entonces, es que es cuestión de centrarse un poco. Es cuestión de centrarse un poco. De coger la calculadora. Claro, o sea, es cuestión de centrarse un poco. Existen unas necesidades de mantenimiento con suficiencia y dignidad de la vida de las personas que habitan en un territorio. No es más que eso. Entonces es cuestión de organizarse. Capacidad productiva hay mucha, porque tecnología hay mucha. Es sencillo. Entonces, somos capaces de producir lo que necesitamos sobradamente. Sobradamente, tan sobradamente que solo se reparte el 37% de lo que se produce entre el conjunto de la población. Es decir, solo el 37% de la riqueza nacional se reparte en salarios. Cuando en otros países, como por ejemplo Alemania, es el 70% o en Francia es el 60%. Y ese resto va a... Ese resto, pues si no llegas porque alguien se lo queda. Conclusión, que aquí en el Estado hay un gran porcentaje de tontos y un gran porcentaje de listos con respecto a Alemania. De ese 37% es de donde se paga la seguridad social, de ese 37% es de donde se pagan la mayor parte de impuestos que van a la hacienda pública y que van a cubrir precisamente este tipo de cosas. De ese 37%. Porque los impuestos sobre el consumo, una buena parte también van cargados sobre ese 37%. El otro 63% no está, no aparece. Y encima luego es de ese 37% del que estamos continuamente financiando el sector privado. Continuamente, con todas las subvenciones y exenciones que no las aportan. Entonces, hay que decirlo claramente, es que no funciona el sector privado. No funciona, es insostenible. Y luego que si retrasamos la edad de jubilación... Que retrasar si la edad de jubilación. El copago, que si... En el asunto de la jubilación, por ejemplo, el cambiar la base que se mide las pensiones, que se va a aumentar 5 años en el próximo mes, pues esto es similar a lo que está sucediendo en Francia. Bueno, en Francia no van a aumentar la base para calcular la pensión. Aquí sí, aquí se va a aumentar en 5 años. Eso supone una reducción entre el 5 y el 10% de las pensiones, de la percepción. La pensión media es de 833 euros. La pensión media. Y la pensión real media es de 722 euros mensuales. ¿Y la pensión real media es...? Porque luego, a la hora de hacer los cálculos, hay mucha gente que realmente no cobra nada. Ya. Porque hay muchas mujeres, sobre todo en la generación que ahora son pensionistas, que han trabajado como auténticas mulas, cuidando a sus familias, teniendo todo a punto para que exploten al resto de la familia en el mercado, y además en la economía sumergida, que no están cobrando absolutamente nada. Entonces, que eso se está supliendo con un complemento miserable a la pensión contributiva y probablemente no completa del marido. Entonces, hay casos, bueno, total, te pones a contar y son 700 euros por persona. Teniendo en cuenta pues que hay una proporción de pensiones de 2.000 euros y tal. Pero la mayor parte son bajas. Incluso por debajo del salario mínimo, la mayor parte. Porque la mujer vive más años que el hombre y se acaban teniendo pensiones contributivas que son más bajas que el salario mínimo interprofesional. Entonces, claro, esa gente también compra, también come, también vive. Y esperemos que tengan un piso pagado, porque como no lo tengan... Como tengan de alquiler. Y que sufran de enfermedades poco costosas. Exactamente. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Pues bueno, eso. Ahorrar, pues en torno a 5.000 millones de euros, que tarde o temprano acabarán revirtiendo por procesos de privatización, como el que nos han estado explicando, a quienes se dedican a acumular y a enriquecerse y a lucrarse a costa del trabajo ajeno, como hemos estado viendo. Es decir, que hasta ahora han estado desarrollando mecanismos para vivir a costa de nuestra vida y ahora lo están desarrollando para vivir a costa de nuestra muerte y enfermedad. Sí, en todos los aspectos. Es que ahora ya no... a lo sanitario, ¿no? Es que hasta ahora se han encargado de desarrollar mecanismos útiles, pero ahora mismo es que ni siquiera se dedican a desarrollar mecanismos útiles. O se miente descaradamente, como está pasando... Pues bueno, que hay que bajar los salarios, que la productividad por trabajador es baja, que bueno, todas estas cosas... O se legisla con dos cojones. O ¿no? A los Sarkozy. Eso es. Yo voy a hacer esto y no me mueve nadie. Uh-huh. Otra cosa es que aquí, claro, no sé, hemos llegado a una suerte de sociedad industrial en España. Yo creo que buena parte de culpa la tiene la dictadura franquista, que dejó a, no sé, dejó al pueblo y a sus sucesivas generaciones con un vacío cultural tremendo. Pero bueno, no hay respuesta. Entonces se ha llegado a una suerte de sociedad industrial en la que la identificación entre explotador y explotado es tal que remamos juntos por los mismos intereses, por los del explotador. Entonces hay incapacidad de respuesta. Nuestros sindicatos, la peculiaridad de nuestros sindicatos es que están tan sumamente integrados en el sistema, tan sumamente corruptos y tan sumamente dependientes del sistema económico y de los poderes económicos, que no les da la gana y además son incapaces de articular una respuesta válida. Y si nos tendría que caer la cara de vergüenza cuando está pasando lo que está pasando a nivel europeo y lo que está pasando a nivel mundial, y viendo cómo se movilizan otros pueblos y otras gentes, y nosotros estamos aquí redactando un folio para recoger firmas. Es que es vergonzoso, es auténticamente vergonzoso. Bueno, pues qué interesante sería poder contar en este punto con el compañero en Francia. Sí, pero lo que ha tenido pasa un pequeño problemita y no nos va a poder llamar. Bueno, le habrá alargado los problemas. El compañero de la CNT francesa tenía mucho tajo que atender también. Tenía una manifestación justo antes de la entrevista. Se habrá alargado por lo que sea, habrán tenido el problema que corresponda. Y yo creo que lo vamos a dejar por hoy. Intentaremos que sea en el próximo programa. Pues lo dejamos para el próximo programa. Ya nos hemos pasado de la hora. Un poquito. Pues nada, compañeros, ya sabéis que habéis estado escuchando Lucha Libre, que es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista en Radio Topo, que está escuchando el 101.8 de la FM, y que nos vamos. Si queréis decir algo más. Pues nada, ya nos veremos recogiendo firmas. Pues a ver si nos vemos en las calles y con una estrategia de verdad como hacen los franceses. Pues bueno, ya sabéis, asi-asi.org para este programa, también en Nobleza Baturra, radio.noblezabaturra.org, y también pues la web del CAS Madrid, que es casmadrid.org. Y bueno, pues la de la CNT francesa, si alguien quiere consultar cómo van las cosas, pues cnt-f.org. Bueno, y simplemente añadir que, visto lo visto, hagan lo posible por cuidarse, por no enfermar, por si acaso, por alimentarse bien alimentados. Elijan buenos víveres, buenos alimentos, y hagan lo posible por prevenir, porque está claro que lo de curar cada vez va a ser más difícil.